El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Como todos los viernes comenzamos con su programa Por Amor a Ti. Y mis radiotiempistas, aquí les tengo una sorpresa. Estamos ya visitando a los hermanos del programa, a los fans de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos con una hermana en las adjuntas visitándole. Se llama Mercedes Concepción, así que ella nos quiere dar una palabra para el programa. Aquí estamos en su casa, hermana. Unas palabritas. Buenos días, gracias por la visita. Yo estoy muy agradecida que el pastor esté aquí conmigo, con el pastor Oscar también. Están aquí en mi casa, muy agradecida, feliz, contenta y muy gozosa porque están aquí en este tiempo lluvioso. Lo que usted supiera, yo bien y el pastor está aquí fiel conmigo al lado. Gracias. Gracias, Mercedes. Así que ya tú sabes, si quieres que te visitemos, pues escríbenos y estaremos ahí en tu hogar. Estamos saliendo al aire a través del dial 1200 AM y también nos puedes estar escuchando por la www.radiotiempo1200.com. Este es un ministerio de Por Amor a Ti de la Iglesia CDA. Una iglesia para amar, una iglesia que te hace libre y te despierta tu conciencia. Te esperamos con los brazos abiertos todos los domingos a las 10 de la mañana. Y quiero invitarte para el domingo 5 de junio. Vamos a estar celebrando el Pentecostés. Y bueno, este es un programa tuyo, tú en la radio. Nos pueden estar agregando en nuestras redes sociales por Telegram, Por Amor a Ti, con 3i al final, o @ Iglesia CD Amor, o mis redes sociales personales, Johnny Quintero. Estas redes son de Facebook, Telegram, Instagram, Twitter. Bueno, tenemos que estar todos al día. Me falta TikTok. No me creo meter TikTok porque la verdad es que TikTok no me convence mucho, la verdad, honestamente. Bueno, hermano, si usted quiere estarse comunicando con nosotros al 0414-114-3996. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Y bueno, ya llegamos a mayo. ¡Wow! Quinto mes y nos vamos ya dentro de poco a prácticamente terminar el medio cupón del año, pero mientras tanto vamos a llevarla con pausa. Hoy es 6 de mayo del 2022 y es el Día Internacional de la Partera. Por cierto, que en la India las parteras están luchando para que las féminas tengan un parto natural y no por cesárea. Ustedes saben que ahora todo es como negocio, pues puedes dar a luz naturalmente y te dicen cesárea, que la cesárea pues hay que pagar un poco más. A veces sí es necesario, porque el niño puede nacer malogrado o la niña, pero por lo general muchas veces en la antigüedad nuestras madres parieron con parteras, que también le llaman comadronas en algunos sitios. También hoy es el Día Internacional del Celíaco. Ahora, ¿qué es el celíaco? Es la enfermedad celíaca digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten, que se encuentra en los cereales, en el trigo, en la avena, en la soya, en el centeno. Bueno, le doy gracias a Dios, gloria a Dios, que no tengo eso, pero sí estuve bien mal, como todos ustedes lo saben, estuve con verticulitis, que ya es la inflamación del verticuloso o vertículos. Y bueno, tengo que hacer una dieta muy especial, así que si usted me invita, con dieta especial, pero eso sí, no me elimine los dulces, que me encantan. Hoy también es el Día del Patrimonio Mundial Africano, y es el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Bueno, yo creo que el mundo entero ya tiene una experiencia con la higiene de la mano, con esto de lavarse con gel o ponerse gel, o cuando uno va a algún negocio, algún local, algún sitio, te echan un poquito de alcohol con agua. ¿Y qué pasó realmente un día como hoy? En 1818 nace Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo y periodista de origen judío. También un día como hoy, en 1821, muere Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés. Y un día como hoy, en 1883, nace Eleazar López Contreras, militar y político venezolano. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1936 y se creó la Guardia Nacional y el Banco Central de Venezuela. En 1941, el general Isaías Mina Garita asume la presidencia de Venezuela, según algunos historiadores, el mejor presidente contemporáneo del país. Y un día como hoy, para a todas estas peñas que se les caen las cédulas, nace Rafael, el Divo de Linares, en 1943, un gran cantante español. Y en 1958, mi fecha, es la mejor fecha, porque en ese año de nací, se inaugura el Monumento a la Paz de los Niños en Hiroshima. Y también en 1978 nace Lilian Tintore, deportista y activista venezolana. Y un día como hoy, que lamentamos profundamente, muere Billo Frometa, 1988, músico, compositor y director de orquesta dominicano. Ustedes saben que él nació en República Dominicana, pero amaba mucho a Venezuela y le compuso muchas canciones. Él nació allá y ama a Venezuela. Yo nací aquí y amo a Dominicana. Así que fíjense cómo son las cosas. Somos de la tierra que amamos. Bueno, yo amo mucho a Venezuela. Y tenemos hoy el día, el versículo del día. Así que corra rápido y saque lápiz y papel, que nos vamos inmediatamente a estudiar este versículo, Primera de Pedro 4, 10, 11. Y se refiere más que todo este versículo, y leyendo prácticamente el capítulo, a vivir para Dios, vivir para Jehová. ¿Pero qué nos dice estos dos versículos? Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como que si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Para poder entender estos dos versículos de Pedro, de primera de Pedro, tenemos que leer todo el contexto. Siempre es importante, porque muchas veces la gente de un versículo saca un pretexto. Entonces, leyendo todo lo que contiene primera de Pedro 4, podemos entender primeramente, antes de explicar, el hecho de que el versículo nos habla directamente de que todos tenemos un don. Muchas veces creemos que los dones importantes es el de hablar en lenguas, por ejemplo, el de sanidad, el de señales, el de discernimiento de espíritus, el de hablar en lenguas, tanto angelicales como humanas. Pero fíjense que aquí habla del don de hablar en público. Ese es un don que tenemos los maestros, los pastores, los apóstoles, los evangelistas. Y si a usted le gusta hablar en público, también a través de la radio, de la televisión, usted tiene este don. Y hay muchos otros dones, pero todo lo vamos a dar para el servicio y el crecimiento de la iglesia. Incluso los cinco ministerios que ya conocen, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, no lo di jerárquicamente, porque no existe una jerarquía, no es primero el apóstol y después el profeta. Todos sirven al cuerpo de Cristo por igual. Cada quien tiene una función, porque somos el cuerpo de Cristo, y el único que es la cabeza es nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos. Pedro dejó en claro que cuando la vida se presentaba fácil, existía el peligro de dejarse llevar por una forma de pensar que considerara como que si cada bendición de la vida nos fuera debida. O sea, yo merezco este premio porque yo me porto bien. Y así llegamos a un punto en que no apreciamos o valoramos nuestra vida como debiéramos. Esto pasa mucho con aquellos que, bueno, les va muy bien, son bendecidos, no tienen nunca tropiezos. Y hay un peligro ahí, porque se ponen realmente sumamente orgullosos. Nosotros como cristianos debemos darle a cada vida y a nuestra propia vida un valor. Dios permite que sus hijos muchas veces sufran, ¿pero por qué? Para guardarnos del pecado. Y este es el contexto que nos habla de que los creyentes de la iglesia histórica, muchos de ellos pasaron trabajo, los apóstoles pasaron trabajo, los verdaderos, porque también habían falsos apóstoles. Y ellos enfrentaron la vida con dificultad. Ahora, hoy en día con frecuencia oímos a muchos jóvenes decir que han hecho esto o aquello para encontrar una dirección para sus vidas. Ahora, en la vida del cristiano, Dios no somete a prueba. Y quiero aclarar esto: una cosa es probar y otra cosa es tentar. Nunca Jesús tienta, nunca Jehová tienta. La tentación viene de lo que hay en tu corazón en abundancia. y tú caes en las redes del pensamiento de Satanás y del mundo y de tu propio cuerpo para pecar. Pero Dios permite en nuestras vidas muchas veces la prueba, no la tentación, así que nunca confundamos, ¿verdad? Ni tampoco digamos, es que Satanás me engañó. Muchas veces tú te dejas engañar porque te encanta el pecado, te gusta pecar, y después te excusas diciendo que fue el mundo, que fue Satanás. A veces debemos asumir nuestras responsabilidades, pero en este caso son pruebas de la vida, no son tentaciones, pruebas de la vida en que el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida, muchas veces tal vez para librarnos del pecado. Como estábamos hablando en un inicio, hay muchos que les va muy bien y entonces se creen tan súper santos, súper espirituales, que desprecian a los demás hermanos y piensan que a ellos les va bien porque son muy santos y a los demás porque son muy pecadores, y se vuelven orgullosos, y el orgullo y la altivez y la pedantería también es pecado. Ahora, el Señor da una responsabilidad a cada uno de nosotros quienes somos salvados. Somos salvados de las garras del infierno para tener una vida eterna. Él ha llamado a cada uno de sus hijos sus siervos. ¿Y sus siervos por qué? Para realizar nuestra obra, la obra que tenemos asignado de parte del Eterno aquí en la tierra. Eso es importante. El Todopoderoso nos necesita a todos desde un punto de vista de llevar el Evangelio. Pero realmente, si tú analizas, el Eterno no necesita nada. Él lo puede hacer todo, y sin embargo, esa es su grandeza, que Él nos da tareas que hacer, ministerios que hacer. ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué fuiste llamado? Entonces tú lo vas descubriendo poco a poco en el camino. Nosotros requerimos siempre estar bajo autoridad. ¿Pero bajo autoridad de qué? Primeramente de Jehová, a través de su hijo Yeshua, de su hijo Jesús, escuchando las instrucciones. ¿Pero cuáles son las instrucciones? ¿Dónde escuchamos las instrucciones y los mandatos? A través de la palabra de Dios, de las escrituras. ¿Para qué fuimos comandados? Primeramente todos, hombre y mujer, fuimos encomendados por el propio Jesús para llevar el Evangelio, las buenas noticias. Así que Él nos capacita dándonos dones, como por ejemplo el de servir. El Padre Celestial nunca delega a sus hijos, escuche bien, nunca delega a sus hijos algún ministerio, alguna tarea, sin primeramente no los equipa, no los prepara. Esto tiene que ver con muchos hermanos que están comenzando en la fe y de la noche a la mañana ya quieren llegar a ser apóstoles, evangelistas, ministros, y ni siquiera nunca han limpiado una banca en la iglesia. El tener un ministerio lleva su tiempo. Fíjense que los apóstoles primero fueron discípulos, o sea, alumnos. Estuvieron con el Señor 3 años más o menos aproximadamente. Y después sufrieron persecuciones y bueno, un montón de cosas a través de los años. Ellos sufrieron, pero fueron primeramente capacitados poco a poco. ¿Para qué? Para poder soportar lo que cada uno tenía. Es como en el caso de Pedro. El Señor le había dicho a Pedro de qué manera iba a morir, ¿verdad? Y cómo, cuando era muy de la tercera edad o cuarta edad, lo iban a llevar de aquí para allá. Y eso pasa con todos cuando envejecemos. Ya tenemos que depender de nuestros hijos, en fin. Y Pedro, bueno, ya mayor, lo llevaban de aquí para allá. Pero él estaba preparado para toda buena obra, estaba preparado para poder resistir el sufrimiento. Es cuando te dicen estamos curtidos, ¿verdad? Por la experiencia, estamos curtidos. La vida del creyente sabemos que no es fácil. Y por eso es que el Señor nos capacita. Y para capacitarnos, como ya les comenté, el Señor nos da dones espirituales que debemos utilizar para beneficios de otros. Esto es importante porque muchas veces nos enorgullecemos de los dones que tenemos y andamos como pavo real, ¿no? Como pavo real, caminando, ¿no? Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista. Pero nadie te dice, mira, yo soy un creyente que sirvo a los demás y que amo a mis hermanos y donde te llamen tú estás ahí. ¿Quién quiere barrer la iglesia? Yo. Muchos hermanos salen corriendo y dicen, yo primero. Y eso es lindo. Eso es maravilloso. Así que la invitación de parte del Eterno ha sido hecha. Y Él, cuando tú dices, amén, aquí estoy, Él te capacita y te da después un alcance. Lo único que necesita es estar dispuesto y ser realmente un siervo del Señor para participar en las aventuras más emocionantes de la vida, el ser creyente. No hay algo más hermoso para un verdadero creyente, porque hay creyentes ahí por montón, pero muchos son los llamados, recuerden esto, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que tienes que analizar si tú eres llamado, si tú eres llamada, si tú eres escogido. Si realmente lo que haces, lo haces por amor a tu prójimo. O lo haces por amor a escalar una posición, que te llamen por tu nombre, en fin. Porque el hombre somos así. Fíjense que en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, le damos mayor preeminencia al pastor o al apóstol que al diácono. Y le servimos al pastor con mesas de oro, y, por decir algo, ¿no? Un mantel de lino. En cambio viene el diácono y le ponemos un mantel de plástico. Pero ¿sabes qué? El Señor conoce el corazón, conoce tu corazón, conoce el corazón. Por eso es que nadie delante del Señor va a tener ninguna excusa. Así que mi hermano, dejemos huellas en el mundo, dejemos huellas así como las de Cristo. Dejemos huellas, incluso Él nos dice que haremos cosas aún mayores. Pero cuando tenemos la ingenuidad del corazón de un bebé, de un niño, digámoslo así, un bebé comparado a nosotros, los adultos, esa ingenuidad que no debe perderse en los niños, en las criaturas, esa ingenuidad que debemos conservar. Somos nueva criatura en Cristo Jesús cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Pero desde el momento que tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, ahí comienza la gran aventura del creyente y empiezas a ser capacitado para toda buena obra y el Señor te va colocando en tu ministerio a su debido momento, no en tu momento, sino en el momento del Eterno. Y con esto quiero irnos a nuestra canción, y estamos pues escogiendo chatarritas. Para los que me escuchan en el extranjero, chatarrita decimos aquí en Venezuela cuando la música es muy vieja, es como una chatarra, ¿no? Por eso le pusieron chatarrita. Entonces les pongo chatarritas. Y hay un hermano allá, hermano querido, te amo en el amor de Cristo, un abrazo para ti. Él vive en Roma. Y para ti y para todos los oyentes va a dedicar esta canción de Ken Leroy, Samaritana. mundo feliz, con un cabo, un cántaro y un balde, saliste a buscar el agua viva, saliste a saciar tu sed amarga. Samaritana, samaritana, samaritana, samaritana, samaritana, samaritana, samaritana. El sol iluminaba tu rostro, samaritana. La ciudad cruzaba, la gente te miraba y murmuraba, hallaba la pecadora, la mujer de todos y de nadie. Samaritana, samaritana, samaritana, samaritana, samaritana, samaritana, samaritana. Allá va samaritana con tu paso alegre y tu rostro iluminado, sonriendo alegremente. ¿Quién te espera en el pozo de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva, pecadora? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mujer amada? Cuéntame, samaritana. Yo soy el libertador. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo 1200 AM. Y para mi querido hermano que me está escuchando en Roma, Italia, espero que te haya agradado, ñaño. Ñaño se le dice a los hermanos en Ecuador, él es un amigo de hace muchos años, cristiano, creyente desde muy joven, y a él le encantaba esta música samaritana, por eso es que se la dediqué personalmente. Y bueno, continuando con los estudios que estamos haciendo el libro de Hechos, hoy nos toca Hechos 14 y vemos a Pablo y Bernabé en Iconio. Bueno, vemos que Pablo y Bernabé llegan a la sinagoga y ellos pues hacen actos milagrosos potentes, y muchos judíos vieron estos milagros y se sanaron, ¿no? Pero siempre hay alguien que a pesar de las señales no creen. Y esto es lo que vemos en la historia prácticamente de la humanidad, siendo que Pablo y Bernabé anunciaban las buenas noticias. Sin embargo, estos judíos, muchos judíos rechazaron el mensaje y envenenaron la mente de muchos gentiles, a pesar de los milagros y el mensaje que estaban haciendo. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este actuar de los hombres? Que por más que muchas veces nosotros hagamos o actuemos por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo, no esperemos realmente que todo el mundo se convenza, que todo el mundo crea. Siempre va a haber alguien que no va a querer creer en el mensaje de la gracia. Y siempre va a haber personas que van a poner a otros en contra de ti porque no te creen, por envidia. Muchas razones tiene el hombre para poner a otros en contra, y eso vemos lo que le pasó a Jesús. Muchas personas iban donde Jesús por los milagros, y otros, a pesar de que veían los milagros, pues no creían. ¿Qué le decían? Le decían a Jesús que él hacía milagros por obra del diablo. Y entonces, cuando él dijo, una casa no puede estar dividida consigo misma, o sea, Satanás no va a pelear con él mismo, el diablo no va a pelear con él mismo. Y hay personas que no creen en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que nunca debemos creer o esforzarnos porque haya verdaderamente milagro. El milagro mayor que puede haber en una persona, en un creyente, mejor dicho, en una persona, es que crea. Y en el creyente, pues ya siendo creyente, que haya un milagro de sanidad si lo pide. Pero nunca espere que un no creyente vaya a creer porque escuchan hablar en lengua, o porque se leyó un testimonio, o porque hubo un milagro. Recuerden que muchos de los que recibieron milagros en el pasado, en tiempos de Jesús, muchos de ellos fueron los que entregaron a Jesús. Eso es así. Ellos entregaron cuando decían, crucifícale, crucifícale. Y muchos de ellos recibieron sanidad. Muchos de ellos escucharon la palabra de Dios, pero se dejaron llevar por aquellos, entre comillas, que consideraban más importante que Jesús, que eran los sacerdotes, la religiosidad. Así hay gente ingrata. Y en todo sentido, hoy vemos, después de la pandemia, que debemos estar pendientes, porque la pandemia no ha terminado de pasar, pero comentando yo con un hermano, no hemos visto un cambio en la humanidad, y es lo que dice Apocalipsis, no hemos visto un cambio. El que es malo sigue siendo malo, y peor, y la situación en el mundo está cada día, pues, cuesta abajo en la rodada. Así que nunca pensemos que la gente, porque vea milagro, porque escuche a Jesús, ellos van a cambiar. No siempre es así. Y esto es lo que le pasó a Pablo y a Bernabé, que aún a pesar del poder y las señales milagrosas y maravillas, muchos no creyeron. Y las personas, los judíos y los gentiles, estaban divididos en cuanto a la opinión sobre los apóstoles. Algunos estaban al lado de los judíos y otros estaban apoyando a los apóstoles. Pero sin embargo, una turba de gentiles y judíos, fíjense, judíos y gentiles, junto con sus líderes, decidieron atacar y apedrear a los apóstoles. Ahora, cuando los apóstoles se enteraron, huyeron de la región de Licaonia a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Y es lo que debemos hacer. Mire, si alguien no te quiere escuchar, que lo que dice el Señor, salgan de ese pueblo cuando los mandaban de dos en dos, ¿se acuerdan? La gran comisión. Salgan de ahí y sacúdense las sandalias. O sea, ya no es tu responsabilidad. Ya tú anunciaste el Evangelio. A veces te duele porque puede ser tus propios padres, tus propios hermanos, tus propios primos, tíos, algún amigo que tú le hablas y con todo no quiere escuchar. Recuerden lo que dice el Señor, que no le demos las perlas a los puercos. Y eso es así. Continuando con el ministerio de Pablo y Bernabé, ellos, después de esta situación, continuaron hacia Listra y Derbe, e Iconio. Estas fueron tres ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia. Tal vez Pablo escribió alguna carta a alguna de estas regiones, pero que se perdieron, en a Listra y a Derbe, pero o a Iconio, pero vemos que sí hay una carta a los Gálatas por Galacia, en la región de Galacia, porque muchos judíos creyentes decían que los gentiles cristianos no podían ser salvos a menos que siguieran las leyes y costumbres judías. Esto pasa hoy en día, o sea, yo me encontré un hermano de las raíces hebreas, pero radical. Digo hermano porque cree en Yeshua, ¿no? Pero él me comentaba que una persona que dice el nombre de Jesús y no dice Yeshua, no es salvo. Y que una persona que recibe sanidad en el nombre de Jesús, no es salvo. Y este es un problema que Pablo ya tenía, y esto se llaman los judaizantes, y estos judaizantes han vuelto hoy en día al mundo entero, y esto es una señal de que la venida de Cristo está muy cerca. Así que estos judaizantes decían que un creyente en Yeshua, un gentil creyente en Yeshua, no podía ser salvo si no seguía las leyes y costumbres judías. Entonces llegó Pablo y escribió esta carta de los Gálatas como defensa de la fe, haciendo apología. Pablo quizás escribió esta carta cuando dejó la región de Galacia. Ahora, cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra, ellos encontraron a un hombre que estaba lisiado de los pies. Se supone que había nacido así, no era que había tenido algún accidente o algo, sino que era de nacimiento. Y nunca había caminado. Él estaba sentado y estaba escuchando mientras Pablo predicaba. Ahora, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe y que podía ser sanado. Ahora, vemos algo aquí bien curioso, ¿no? Y esto nos da a entender que toda la vida el hombre ha tenido necesidad de creer en algo. Y aquí se presenta una historia importante. Esta gente hablaba un dialecto local. Se supone que era la lengua licaónica. Ahora, ellos creían en Zeus y Hermes, también conocidos como Júpiter y Mercurio. Eran dos dioses populares en el mundo romano. Ahora, las personas de Listra afirmaban que estos dioses visitaron una vez su ciudad, y de acuerdo a la leyenda, esta pareja, hubo una pareja de ancianos que los ayudó y le ofreció hospitalidad, de manera que Zeus y Hermes mataron al resto de las personas y premiaron a la pareja de ancianos. O sea, lo que estamos viendo aquí es que había una leyenda donde Zeus y Hermes habían visitado la ciudad y solamente este par de ancianos habían dado hospitalidad, y a los demás que no les habían dado hospitalidad, pues los había, estos dioses griegos los habían eliminado, ¿no? Vemos entonces que estas personas, al ver el milagro sobre la persona lisiada que hizo Pablo, ellos lo vieron y los confundieron como los dioses y dijeron que ellos eran Zeus y Hermes. ¿Y qué pasó más adelante? Bueno, que ellos, como era costumbre de los seres humanos, endiosamos a otros seres humanos cuando vemos que alguien hace algo espectacular. Eso pasó con los indígenas americanos. Cuando llegó Colón y llegaron los españoles con los espejitos, ¿verdad? Y ellos creían, y como eran blancos y venían a caballo, ellos creían que eran dioses. Entonces, el hombre es así siempre. Cuando alguien hace algo muy superior que no comprendemos o no entendemos, inmediatamente creemos que son dioses. Ahora, Pablo les recordaba a ellos que Dios, o sea, Jehová, Él nunca deja a ninguna nación sin dar testimonio de sí mismo. ¿Y cómo da testimonio de sí mismo? A través de la lluvia, de la cosecha. Hay muchas formas en que Dios muestra su bondad. Y también a través de los milagros que hace a través de sus siervos, nosotros, sus hijos, que le hace el milagro. Y esto fue lo que hizo a Pablo y Bernabé. Ellos iban con señales milagrosas. Pero volvemos al inicio. Unos porque no creían. Y otros porque creyeron que estos milagros, por lo menos en Listra, eran hechos por Zeus y Hermes, o sea, se lo adjudican a otros dioses. Ahora vemos que los de Listra querían hacerle pues honores, digámoslo así, querían hacer honores a Bernabé y a Pablo, pero como Pablo y Bernabé se negaron a recibir las flores, las coronas de flores, porque esta gente le llevó corona de flores y les llevaron toros, y era una multitud, y eran comandados por el sacerdote del templo. Cuando Pablo y Bernabé se negaron a recibir honores, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de las personas? Vemos primeramente que la reacción de Bernabé y de Pablo era que se rasgaron las ropas en señal de dolor y gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. ¿Qué vemos cuando Pablo y Bernabé le declaran esta verdad? Que ellos decidieron más bien apedrearlos, y apedrearon fuertemente a Pablo y lo abandonaron para que muriera. Así es la naturaleza humana, así son los humanos. Te pego porque te quiero. Creen y te adoran y te ponen por el cielo, pero cualquier acto que tú hagas ya te odian. Y como a Pablo querían caerle, o le cayeron a piedra. Y lo hicieron lo mismo con Jesús, pero Jesús conocía a la humanidad, Jesús conocía a las personas. Por eso es que Él dice: maldito el varón que confía en el hombre. Jesús sabía quién se dirigía a Él, quién hablaba. Ya Él conocía el corazón del hombre, sabía si era, lo hacía genuinamente o no. Eso es discernimiento de espíritu. Pero Pablo y Bernabé, ellos pues seguían cumpliendo la gran comisión de llevar la buena noticia a estos pueblos, pero ellos tuvieron el valor de no enorgullecerse. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera parte del programa? Ellos no se enorgullecieron, y ese es el peligro que hay cuando un cristiano es alabado por su posición ministerial. Se creen dioses. Y tal vez hubieran aceptado la ofrenda y las flores y los toros y todo lo demás. Pero Pablo y Bernabé dijeron: no, con nosotros es la cosa. Al único que se le debe dar toda gloria y honra es a Jehová y a su hijo Yeshua, a Dios y a Jesucristo. Vemos que Pablo y Bernabé, ellos salieron de Listra y siguieron predicando más adelante, pero después regresan. Ellos sabían de los peligros, pero era tanto el amor ágape que tenía, el amor sacrificial, que ellos regresaron para compartir de nuevo y afianzar a los hermanos en Cristo. Parte de la razón por la cual Pablo y Bernabé arriesgaron su vida era para volver a estar en las ciudades de cada uno de los sitios que ellos habían visitado, y fueron también a instaurar ancianos, a nombrar, pues, digamos, personas encargadas de los ministerios. Pero vemos que ellos seguían llenos del poder y guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y las iglesias crecían en cuanto a las personas que eran creyentes y también a aquellos que ejercían ministerios como pastores, donde eran cubiertos, igual apóstoles, evangelistas, maestros. Las iglesias se iban organizando y tenían lo que se llama normalmente hoy en día liderazgo en la iglesia. Ahora, Pablo había escrito precisamente, se había expandido la iglesia en todo el territorio gentil del Imperio Romano. Y Pablo, al igual que los otros apóstoles alrededor del mundo conocido, iba afianzando cada congregación, cada iglesia, y no les importaba arriesgar su vida, pero tenían en contra a los judaizantes, a los judíos y también a algunos gentiles que no creían en ellos. Por eso es que Pablo escribe la carta a los de Gálatas, para ir aclarando ciertas cosas. Recordemos que la región de Galacia era compuesta por Iconio, Listra y Derbe, que formaban parte de esa región. Es probable que Gálatas se escribiera antes del Concilio de Jerusalén. Eso lo podemos leer en Hechos 15, el próximo capítulo que vamos a leer. ¿Se acuerdan que les he estado diciendo ya lo que nos mandan a los gentiles? Porque muchas veces los judaizantes hoy en día nos dicen que no debemos comer esto, que debemos guardar el sábado, que sería el sábado. Ellos tienen el sábado y lo que se llama el sábado también, de acuerdo a la fiesta, que debemos cumplir con un montón de rituales religiosos. Pero sin embargo, a nosotros se nos impone es lo que se habla en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén. Así que, mis hermanos, aquí vemos cómo los apóstoles, ellos seguían su viaje. Ellos continuaron de Antioquía de Sidia. Pablo y Bernabé descendieron con rumbo a la costa de Panfilia y se detuvieron primero en Pergue, donde desembarcaron, y luego fueron al oeste en dirección a Atalía, puerto principal que enviaba mercancías desde Asiria a Siria y Egipto. Allí encontraron una nave que los llevaría a Seleucia, puerto de Antioquía de Siria. Y así terminó su primer viaje misionero. Qué interesante es esta aventura por amor a ti, por amor a Cristo. Y con esto, pues, nos vamos a escuchar de nuevo el próximo viernes. No sin antes invitarte a la congregación para que nos visite. Y acuérdate, el 5 de junio tenemos la celebración del Pentecostés. Un saludo a todos ustedes. No sin antes darles la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Shalom, shalom. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.